y levántate and arise de los muertos from the dead. Y levántate and arise de los muertos from the dead. La muerte, death, es sinónimo de pecado. Death symbolizes sin. Hola, soy Marcos, de parte del Ministerio Miracles and Wonders. Espero que la esté pasando bien. Vamos a tomar este tiempo ahora para escuchar el mensaje de Juan Villalobos, un mensaje de que se trata de cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida, en el lugar que Dios te ha puesto. So, que Dios lo bendiga, hermano, y si tiene tiempo, visite nuestra página mawministries.com. O si tiene un email, nos puede mandar un email a maministries or info at maministry.com. So ese es info at maministry.com. Si tiene tiempo de chequear nuestra página también, nuestros diferentes programas que tenemos en la internet, puede hacer. So que Dios lo bendiga y God bless you. Thank you. Manténgase de pie por un momento en esta actitud de adoración. Please remain standing for just one moment in the same attitude of worship. Hallelujah. Dios es bueno, amen. God is good, amen. Nos gozamos de estar en su casa. We rejoice to be in the house of the Lord. Thank you, Father. Así como está, cierre sus ojos y levante sus manos al cielo. Right there where you're at, close your eyes and lift your hands to heaven. Señor, en este momento estamos parados delante de tu presencia. Señor, con corazones agradecidos. Gracias, por tu amor, por gracias, tu misericordia, gracias, por tu presencia en este lugar, sí, Señor. Señor. Gracias por lo que tú has preparado para nosotros en este día. Gracias, Señor, Señor, te damos gracias glorioso por lo que tú ya nos has dado, Señor, yes, por la victoria que tú has concedido. Padre, y en este momento que nos disponemos a escuchar tu palabra, yo vengo contra todo espíritu contrario a tu palabra, contra todo espíritu contrario al mover de tu presencia en este lugar, contra todo espíritu contrario a tu propósito, Señor, y yo lo reprendo y yo lo ato, Señor, y yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y de la misma manera, Señor, yo desato una unción fresca de tu Espíritu Santo sobre este lugar, Señor, y que cada uno podamos recibir en esta mañana lo que tú has preparado para nosotros. Y el pueblo de Dios en acuerdo dice amén. Amén. Antes de que tome su asiento, ¿por qué no saluda a dos o tres personas cerca de usted y dígale qué bueno verte en la casa de Dios? Hallelujah. Amen. Mientras toma su asiento, vaya al libro de Efesios en su Biblia. Go to the en el book capítulo 5. Of Ephesians in your Bible, chapter 5. Ephesians chapter 5. Y mantenga su Biblia abierta ahí en el libro de Efesios al capítulo 5. Your Bible open there to Ephesians chapter 5. Un entrenador deportivo trabaja muy duro y entrena fuertemente con su equipo. A sports coach or trainer works very hard and he works hard in training with their team. Y trabajan durante la pretemporada y durante la temporada. They work hard all before the preseason y trabajan and during muy the duro. Season and they work very hard. Y se esfuerzan tanto and they make such a big effort. Y alcanzan las semifinales y las finales del torneo. And they get to the semifinals and the finals of the whole tournament. Y antes de entrar en la cancha para jugar el gran juego, and before they take the court to play this big game, pensando en todo lo que se llevó para llegar a ese momento, thinking about everything that took place in order to get to that point, junta todo su equipo, he reunites or unites all the team, y los mira y les dice, ha llegado la hora. And he looks at them and he says, the time has come. La hora ha llegado. The time is now. El director de la que ha de ser la mejor producción, the director of what is to be the best production, trabaja arduamente, works diligently, trabaja día y noche, he works day and night, hace innumerables castings, he makes a bunch of different castings, y hace largas horas de ensayo, and he practices for long hours, y en la noche cuando se va a abrir el telón, and on the night that curtain is to open, junta a todo su elenco, he unites all the cast, y pensando en todo lo que se llevó para llegar ahí, and thinking about everything that had to happen in order for them to be there, los junta a todos y los mira y les dice, he brings them together and he looks at them and he says, la hora ha llegado, the time has come. Un general del ejército, a general in the army, trabaja incansablemente con su batallón. He works very hard with his battalion. Entrenan intensamente. They train intensely. Bajo una rigurosa disciplina. Under a rigorous discipline. Y entrenan toda situación que pueda presentarse. And they practice every possible situation that could happen. Una y otra vez. They una do this y otra over vez. And over and over again. Y cuando su batallón es llamado para salir a la guerra, and when his battalion is called to go to war, junta a todos sus soldados, he unites all the soldiers, y pensando en todo lo que se llevó para llegar ahí, and thinking about everything that it took for them to get there, y todo el esfuerzo que se hizo, and all the effort that was done, los mira y les dice, la hora ha llegado. He looks at them and he tells them, the time has come. Igual que ellos han hecho, and just as they have done, Dios ha hecho con nosotros. God has done this with us. Hemos pasado por un periodo. We have gone through a period. Hemos pasado por la lucha. We have gone through the battle. Hemos pasado por la prueba. We have gone through the trial. Y no era que Dios no estaba con nosotros. And it wasn't that God was not with era us. Era que Dios nos estaba preparando. It was that God had been era preparing que Dios us. Nos estaba alistando. It was that God was era getting que Dios us ready. Nos estaba reposicionando. It was that God was repositioning us to a place en el cual Él nos necesita. In which He needed us y ahora, to be. And now, he has brought us together, mirando, and he's looking right dice, at us, and he's telling us, the time llegado. Has come. The time llegado. Has come. La hora the time llegado. Has come. Se tomó mucho. Ha sido it took a lot. Esfuerzo, it's been a pero great la effort, hora but the time llegado. Has come. Amen. Y así, como el entrenador, and envía so, su equipo a just la cancha, like the trainer sends his team out onto the field, y él sabe que han entrenado fuerte, and he knows that they have trained hard, y él está confidente, and he's confident que su equipo va a salir, that his team is y va a traer go out, el campeonato, and is going to win the championship, va a ganar la final, they're going to win that final. Y el director sabe que cuando se abra el telón, and the director knows that when that curtain será opens, la mejor producción, it will be the best production, porque su elenco ha trabajado, because the cast members y have se worked ha hard, they have worked hard, y al día siguiente muy temprano por la and mañana, very early the next morning, leerá en los periódicos, he will read in the newspapers, los mejores reviews, the best reviews. Y así como el general cuando envía a sus soldados a la guerra, and just like the general when he sends out the soldiers to war, está confiado, he is confident que han entrenado arduamente, that they have trained diligently, que él les ha enseñado todo lo que necesitan saber, that he saber, has taught them everything they need to know, y él sabe que cuando salgan a la guerra, and he knows that when they go to war, van a ser victoriosos, they are going van to a vencer al enemigo, they van are a going conquistar to overcome the enemy, y van a atravesar they are going a su to conquer enemigo. and they are going to go through. De la misma manera, in the same Dios manner, nos ha preparado God cada has uno prepared de nosotros, each one of us. Y nos está mirando, and He is looking at us. Diciendo, and hora He is telling us, pueblo, the time has come has now, people. La lucha, has ganado la batalla, you have won the has battle. Vencido, you have ahora overcome. Ha llegado la hora, now the time y Dios has come. Nos envía, and God is sending us out. Que hemos aprendido, y Él confía en que saldremos and y traeremos la victoria. Seremos más que vencedores and we will be en el nombre de aquel que nos amó, aquel que nos llamó y que nos ha confirmado en nuestro lugar. Alguien dele gloria en su casa en esta mañana. You have to give Him glory in His house this morning. Mire al que está a su lado y dígale la hora ha llegado. Next to you, the hour has come. En el libro de Efesios, en el capítulo 5. In the book of Ephesians, chapter 5. Comenzando por el verso 14. Starting with verse 14. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. The word of God reads as follows. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Be very careful then how you live. Not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. El apóstol escribe y comienza diciendo, despiértate tú que duermes. The apostle writes here and he begins by saying, wake up, O sleeper. No seamos como los demás. Let us not be as the rest. Despiértate tú que duermes. Wake up, you that are sleeping. En Primera de Tesalonicenses. In 1 Thessalonians. En el capítulo 5 y el verso 6. Chapter 5 and verse 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. So then let us not be like others who are asleep, but let us be alert and self-controlled. Necesitamos velar. We need to be alert. En todo tiempo. At all times. Necesitamos estar alerta. We need to be alert. Estar sobrios. And we need to not be drunk. Reconocer los tiempos a we nuestro need alrededor. To recognize the times around reconocer us. Lo que está a nuestra cercanía. We need to recognize that which is right next to us. Necesitamos velar. We need to watch. Porque vendrá de repente. Because he will come all of a sudden. Dije necesitamos velar porque vendrá de repente. I said we need to keep watch because he will come suddenly. Se recuerda que nuestro pastor nos enseñaba. Do you remember that our pastor si usted no hace su trabajo, va a venir otro y va a tomar su lugar. Else is going to come si usted and take no your place. Echa mano de su bendición, va a venir otro blessing, a tomarla. Someone else is necesitamos going to come and take velar. It. We porque need to vendrá watch de repente. Because he will come suddenly. El Evangelio de Mateo en el capítulo 13. Matthew chapter 13. En los versículos 35 al 37. Verses 35 to 37. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. What chapter was that? 13. Matthew? Mark. Mark. I'm in Matthew. Mark chapter 13, verses 35 to 37. Therefore keep watch, because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening or at midnight or when the rooster crows or at dawn. If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. What I say to you, I say to everyone, watch. Necesitamos velar para que no nos tome por sorpresa. We need to watch so that we will not be taken by surprise. Necesitamos velar porque ya está cerca. We need to watch because he is near. Necesitamos velar porque el tiempo ha llegado. We need to watch because the time has come. La hora ha llegado. The hour has come. Romanos capítulo 13. Romans chapter 13. En el verso 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. And do this understanding the present time. The hour has come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. Levántate del sueño, porque ahora estamos más cerca. Wake porque up hemos acercado. Now we are nearer. Estamos en el advenimiento de nuestra bendición, pueblo. Of our blessing, la hora people. Ha llegado. The hour has come. El adormecimiento no this nos permite slumber, discernir. Does not allow us to discern. No podemos estar dormidos. We cannot be asleep. Cuando estamos durmiendo, when we are sleeping, no podemos discernir entre el sueño y la realidad. We cannot discern between sleep and reality. Dije que cuando estamos dormidos no podemos discernir de entre sleeping, el sueño y la realidad. We cannot discern between dreaming and reality. Hace unas semanas estaba yo en mi trabajo. A few weeks ago I was at my job. Y me sentí un poco mal. And I was not feeling very well. Y fui a mi carro. And I went to my car. Y lo encendí. And I turned it on. Y puse el aire. And I turned on the air. Y tiré mi asiento hacia atrás. And I threw my seat back. Y me recosté un poco. And I just laid there for a little bit. Y comencé a quedarme dormido. And I began to fall asleep. Y de repente comienzo a platicar. And all of a sudden I start to talk. Y no estoy loco, déjale explico. And I'm not crazy, let me explain. Y yo tenía un papel en mi mano y comencé a platicar. And I had this piece of paper in my hand and I began to talk. Y mi esposa estaba por un lado. And my wife was at my side. My wife, let me clear that up. His wife, for wife my sake, was at his side. Y mi esposa estaba por un lado y my wife was at the side. Y yo tenía el papel y comenzamos a discutir sobre el papel. And I had this piece of paper and we began arguing about the paper. Y yo le decía, aquí está en el papel, aquí and dice. And I would tell her, it's here on this paper. Míralo tú. You look at it. Y cuando yo hice así para darle el papel, and when I went like this to give her the paper, y volteé hacia el frente, and I turned towards the front, estaba un carro enfrente de mí. There was a car in front of me. Y estaba a punto de pegarle al carro. And I was about to hit the car. Y tiré el pie sobre el freno. And I threw my foot on that brake. Y tiré mis manos sobre el volante. And I threw my hands on the wheel. Y me enderecé asustado. And I straightened up. I sat up, frightened. Todo para darme cuenta. Everything to understand and know. Que estaba soñando. That I was only dreaming. Pero en el sueño me asusté. But I got scared in that porque dream. Yo me vi encima de ese carro. Because I saw myself coming yo onto that car. Pegarle. I was going to hit that car. Y yo estaba soñando. And I was dreaming. En mi mente. In my mind. Pero mi cuerpo reaccionó. But my body reacted. Am I talking to somebody here today? Le estoy hablando a alguien yo aquí hoy. Estaba dormido, pero I mi cuerpo sleeping, reaccionó. But my body cuando estamos reacted. Durmiendo, when no podemos sleeping, discernir entre el sueño y la realidad. Pero hemos entrado a un tiempo que ya no podemos estar dormidos. No levántate, porque estamos alive, más cerca de nuestra gloria, de nuestra victoria. Del tiempo para el cual Dios nos ha llamado. God has called us. Despiértate tú awake, que duermes. Awake, you sleeper. Ya no es tiempo para dormir. It is no longer time to be asleep. Hallelujah. La hora ha llegado. The time has come. Y levántate. And arise de los muertos. From the dead. Y levántate. And arise de los muertos. From the dead. La muerte death es sinónimo de pecado. Death symbolizes sin. La muerte es sinónimo de pecado. Or death equals sin. Romanos capítulo 5. Romans chapter 5. En el versículo 12. Verse 12. Su palabra dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Therefore, just as sin entered the world through one man and death through sin, and in this way death came to all men because all sinned. Santiago declara en el capítulo 1. James declares in chapter 1. En el verso 14 y 15. In verses 14 and 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz ¿a qué? A la muerte. But each one is tempted when by his own evil desire he is dragged away and enticed. Then after desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, gives birth to death. Romanos capítulo 6 versículo 23 dice, Romans 6:23 says, porque la paga del pecado es muerte. For the wages of sin is death. Y usted dirá, pero hermano, and you may say, but brother, esa palabra no es para nosotros, that hermano. That word is not for us, brother. Nosotros estamos en la iglesia. We are in the church. Pecado en la iglesia, ¿cómo, hermano? How can there be sin in the church? Esa palabra no es para nosotros. That word is not for us. Y en este momento yo me quiero dirigir a los santos. And right now I want to direct myself to the holy ones. Digan amén. Los santos, digan amén. All the saints, say amen. Muerte es sinónimo de pecado. Death is equal to sin. Como pecado es sinónimo de separación. Just like sin equals separation. Romanos 3:23 dice, Romans 3:23 says, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God. Estamos separados de Dios por causa del pecado. We are separated from God because of sin. Pero hermano, yo soy creyente, yo no tengo pecado but en brother, mi vida. I'm a believer. I don't have sin in my life. Yo nada más me quedo en mi casa cuando estoy cansado. I just stay home when I'm tired. Hello. Yo nada más me quedo en mi casa cuando no me saludan. I only stay home when they don't greet me. Yo nada más me quedo en mi casa. I only stay home porque no me gusta cuando el hermano Juan predica. When Brother John preaches, because I don't like when he preaches. Romanos capítulo 8. Romans chapter 8. Versículo 6. Verse 6. Nos dice, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. El ocuparse de la carne es pecado, ¿verdad que dice eso? Hermano, yo me quedo porque me da flojera levantarme en la mañana. Hermano, yo me quedo porque me siento mal, porque la cabeza, porque el hígado, porque los pies, y ahí estamos todos descompuestos. No dice la palabra que aquí hay sanidad, aquí hay libertad, aquí hay plenitud de gozo, aquí hay paz, aquí está el Señor. Amen. Brother, I just stay home when I don't feel well. But the Word of God says that we find healing in God's house. And because the Lord is here, we are blessed. El versículo 7 y 8 dice, verses 7 and 8 say, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Those controlled by the sinful nature cannot please God. ¿Se da cuenta cómo esta palabra sí era para nosotros? Do you understand now how this word is for us? Porque estamos separados. Because we are porque separated. Porque estamos desconectados. We are disconnected. Hermana, yo no puedo estar ahí, pero te apoyo en mi corazón. Sister, no I can't necesitamos be there, tu corazón. Tu corazón ya le pertenece a Dios. Te necesitamos a ti. Necesitamos you. Tus manos. We need necesitamos your hands. Tus pies. We need your tus feet. Ojos. We need tu your aliento. Eyes. Tu we voz. No necesitamos we need your tu corazón. We don't need no queremos your heart. Tu corazón. We don't want porque your tu heart. Corazón. corazón le pertenece a Él. Te queremos a ti. Te necesitamos a ti. Te estamos esperando a ti. We are waiting for you. Alguien diga gloria a Dios aunque esté enojado. Somebody say glory to God even if you're upset. ¿Se da cuenta cómo era para nosotros esa palabra? Do you see how this word porque is for estamos us? Separados. Because we are separated. Cuando estamos separados, when we are separated, no sabemos lo que está pasando. We don't know what's going on. No sabemos lo que está sucediendo. We don't know what's happening. Pero cuando estamos conectados, but when we are connected, podemos sentir. We can feel. Hermana, yo no sé qué estás pasando. Sister, I don't know what's going on with you. Pero yo puedo sentir una carga pesada sobre ti. But I feel a burden over your life. Yo no sé qué está pasando. Pero yo puedo sentir un dolor. But I feel a pain. Porque estamos conectados. Because we are connected. Pero cuando estamos en pecado, but when we are in sin, estamos separados we de are Dios. Separated from God. Pero hermano, yo estoy aquí todo el tiempo. But brother, I'm always here. Yo predico. I preach. Yo enseño. I teach. Yo toco en la música. I play the yo estoy music. Aquí, hermano. I'm always here, brother. Esa palabra seguro no era para mí. That word was probably not for me. No se preocupe, hermano. En Dios todos alcanzamos. Don't worry. With God, we all un get cachito, part of it. Pero alcanzamos. We all get a little portion, but we will all get it. Santiago. James. Capítulo 4. Chapter 4. El versículo 17 dice, verse 17 y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it sins. Yo estoy aquí en la iglesia, hermano. Yo vengo a la iglesia. I'm here in church, brother. I come to church. Pero a mí no me pida que haga nada. But don't ask me to a mí no me anything. Pida que me involucre. Don't ask me yo no to quiero involved. Venir a la oración. I can't go to prayer. Yo no quiero hacer esto. Yo and no I quiero don't hacer lo otro. Do that, and I don't estamos do en pecado. Then we are in sin. Estamos en pecado. We are in sin. Porque no estamos haciendo because we're not aquello doing para lo que fuimos that llamados. Which God called us porque to no do. Estamos cumpliendo because con nuestra tarea. Not fulfilling porque our no task. Estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Because we're not doing our job. Porque no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Because we are not taking care of our que no es con la pastora. And it's not for pastora. Que no es con la iglesia. And it's not for the church. No es con el edificio. And it's not the building. Es con aquel it's que un día nos va a llamar a su presencia y nos va a demandar cuentas y entonces ¿qué le vamos a decir? What are we going to answer? A la pastora le podemos decir porque este y esta y todos me caen gordos. Because this and that and I just hate everybody. Por esto y por esto y por aquello. And for that and for this reason and whatever. Y hasta le damos actitud a la pastora. And we even give her an attitude. Oh, pero yo quisiera ver el día que estemos delante de su presencia. But I'd like to see the day when we are yo quisiera ver el día que estemos delante the de su presencia y que nos pida cuentas. And when he asks for an account from us. ¿Qué le vamos a decir? What are we going to tell him? ¿Qué le vamos a decir al what que conoce el corazón? He who knows the heart? ¿Qué le vamos a decir al que desmenuza la mente y discierne los pensamientos y las intenciones? ¿Qué le vamos a decir what a are él? We gonna tell him? Vaya a Proverbios. Go to Proverbs. Capítulo, en el capítulo 18. Proverbs chapter 18. En el verso 21. Verse 21. Proverbs 18:21. Oh, hermano, esa palabra no es para nosotros. Brother, that word is not for us. Salomón dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. The tongue has the power of life and death. La muerte y la vida están en poder de la lengua. The tongue has the power of life and death. Traemos muerte. We bring death. ¿Y qué es muerte? And what is death? Pecado. Sin. ¿Y qué es pecado? And what is sin? Separación. Separation. ¿Por qué? Porque hablamos. Because we talk. Porque hablamos. Because y andamos hablando por todas and partes. Y hablamos en contra talking. De la sierva de and Dios. We speak y hablamos en contra de la visión. Y hablamos en contra del propósito. And we speak y en contra the de la iglesia. Y en contra de los líderes. Y en contra de esto. Leaders. Y en contra and de aquello. En contra, en contra, en contra. Y siempre hablando en contra. And we're always speaking against. Y la palabra de Dios me dice que eso significa, que eso quiere decir que estamos hablando muerte. That we are speaking death. Pero vamos a cambiar nuestro vocabulario desde este día en adelante. No más vamos a hablar muerte, pero vamos a hablar vida. Porque en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. We are going to transform our vocabulary. Vamos a transformar nuestro vocabulario. Some of us need to get rid of some words in our vocabulary. Necesitamos deshacernos de algunas palabras en nuestro vocabulario. And some of us need to learn a few words in our vocabulary. Necesitamos aprender algunas palabras en nuestro vocabulario. So the next time somebody comes near you to tell you, para que la próxima vez que alguien se le acerque para decirle, brother, hermano, the cup is half empty. La copa está a mitad vacía. You tell them, no, brother. Usted the cup dice, no, is half full, and we are going to fill it up with the help of God, with God's power, Dios, with God's con el poder Spirit, de with Dios, God's mercy, con el Espíritu de Dios, con la misericordia de Dios. The next time somebody comes near you to tell you, la próxima vez que alguien se le acerque para decirle, my God, this is a mighty destruction. This is a great tragedy. Este es, Dios mío, esta es una gran tragedia, una what a gran destruction. Destrucción. What devastation. Qué devastador. You say, no, brother, usted it's a dice, chance to reveal. No, señor, it's a chance to make something new. It's a chance nuevo. To work together. Es una oportunidad para trabajar juntos. The next time somebody comes near you to tell you, la próxima vez que alguien se le acerque para decirle, this is the end of it. Este es el fin. You say, no, my brother, it's not the end. It's a new beginning. Es un nuevo comienzo. Because isn't the end the beginning of something new? Porque acaso no es el fin de algo, el comienzo de algo nuevo. Necesitamos cambiar nuestro lenguaje. Vamos a hablar vida. Vamos a hablar vida. Vamos a hablar vida. Vamos a hablar vida hasta que lo creamos, hasta que nos convenzamos uno a otro, hasta que empecemos a caminar. De una manera diferente. To walk in a different way. Vamos a hablar vida. We're going to speak life. Ah, la hora ha llegado. The time has come. Y te alumbrará Cristo. And the Lord will shine upon you. Es Él quien ha de obrar en nuestra vida. It is He who will work in our es lives. Él que nos ha traído hasta it aquí. Is He that has brought us es Él que nos now. Tiene en el hueco de su mano. He is holding us in the hollow y es of His Él hand. El que va a obrar and it is He that en is nuestra going to vida. Work in our lives. El profeta Amen. Isaías the prophet Isaiah escribe en el capítulo 60 writes in chapter 60 en los primeros dos versículos, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples, but the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Sabe, los ojos de muchos estaban sobre usted. The eyes of many are upon you. Los ojos de muchos estaban sobre este lugar. The eyes of many were upon this place. Y están sobre este lugar. And are still upon this place. Porque veníamos por tinieblas. Because we were walking in darkness. Porque pasamos por un tiempo difícil, ¿no we cierto? Were going through a difficult time, isn't that true? Porque Dios nos traía. Because the Lord was bringing us. Pero Él dice, levántate. But now He's saying, resplandece. Arise and ha shine. Venido tu luz. Because your y todos los ojos que estaban sobre este and lugar. All the eyes that were set on y todos los que estaban esperando. And all those that were el momento for the el que saliéramos de este lugar. We con la cabeza para abajo. Derrotados. Van a ver la gloria they de Jehová. Nacer sobre este lugar. Van a ver la gloria de Jehová. Resplandecer. Sobre ti, sobre los tuyos, sobre esta casa, dale gloria al que gloria merece. Praise the Lord. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Él es el que va a obrar en nosotros. He is the one that will work in us. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Therefore, take notice of how you walk. Poner cuidado. Pay attention. Esforzarnos. To work diligent. Se requiere de mucho trabajo. It requires a lot of work. Pero podemos hacerla. But we can do it. We can make it. Si se puede, dice la selección mexicana y nunca yes, gana. Yes, we can. Pero porque sabemos quién está de su lado, ¿verdad que sí? But we know who's on their side, right? Pero nosotros somos los hijos de Dios. But we are the children of Servimos God. A un Dios vivo. We serve a un a Dios todopoderoso. God, y en Dios God. Sí se puede. And with God, we can. En Dios sí se puede. With God, we can. Pero tenemos que ser esforzados. But we need to work. Cuidadosos. And we need to be careful. Romanos capítulo 12. Romans chapter 12. En el versículo 11 dice. Verse 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Moviéndose. Moving. Haciendo algo. Doing something. Esforzándose. Working, sirviendo al Señor. The Lord. Ay, la pastora dijo que hay que movernos, hermano. Says, vamos we need a tener to move. Que moverle más. We're gonna have to move vamos it a tener que more. Trabajar más We're duro. Gonna have to work a little pero harder, podemos hacerlo. But we can do it. Amen. Hallelujah. Esfuérzate. Haz lo mejor que esté de tu parte. Do the best that you can. Porque no estás solo. Because you're not alone. Tú estás aquí. You are here. Para hacer lo que la pastora no puede. To do what pastora can't La pastora está aquí. Pastora is here. Para hacer lo que nosotros no podemos. To do what we can't do. ¿Verdad que me entiende? Do you understand? Pero echemos mano. But let us take a cada hold, uno de nuestro lugar, each one in our places, cada uno de nuestra responsabilidad, each one are taking our responsibility. Segunda de Timoteo, 2 Timothy, capítulo 2, versículo 15, chapter 2, verse 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Sabe que mientras todo estaba pasando, yo estaba ahí, yo me estaba While gozando. While everything was going on, I was sitting here and I was rejoicing. ¿Sabe por qué? You know why? Porque a mí me encanta cuando Dios pone todo en orden. Because I love it when God puts everything in order. Y yo no sé si la pastora fue allá. And I don't know if pastora went over there. Y miró mis notas. And looked at my notes. But she said everything that Pero it's in ella, here. Ella dijo todo lo que está aquí en mis notas. Y yo me gozaba. And I was just rejoicing. Porque dije, Señor, because I was thinking, háblanos, Lord, speak to trata us. Trata con nosotros. Deal with us. Presentarte a Dios aprobado. To present yourself con approved. Diligencia. Do con your diligencia. Best. Do your best. Esforzándonos Working todo el tiempo. Hard, all the time. No para agradar al hombre. No para agradar al hombre, not to please men, pero para agradar but a Dios. To please God. La hora ha llegado. The time has come. No como necios, sino como sabios. Not as foolish, but as wise. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca del necio? What does the word tell us about the foolish? Eclesiastés capítulo 2. Versículo 19. Ecclesiastes chapter 2, verse 19. En la primera parte del versículo nos menciona que el necio camina en tinieblas. The first part says that the foolish walk in darkness. El necio no sabe para dónde va. He doesn't know where he's going. Porque va siguiendo su camino. Because he's just following his own road. Porque va buscando sus intereses. And he's just seeking out his own interests. Y camina en tinieblas. So he walks in darkness. El Salmo 14. Psalms 14, en el versículo 1 in verse 1, nos dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. It says that the foolish says in his heart there is no God. Dice en su corazón. He says in his heart. No tiene que decirlo con su boca. He doesn't have to speak it out with pero his mouth. Sus acciones, but his actions. Pero lo que hace, and what he does. En lo que se ocupa, and what he en lo que está metido, himself with. Dice, soy un necio. And he says all of that says he's a fool. ¿Por qué? Why? Porque no tomamos en cuenta Because a Dios. We don't take God Caminamos into account. Como si no hay Dios. Because we walk Nos metemos as if donde no God. Quiera como si we no go hay Dios. Wherever we want, as if there's no God. No lo tomamos en cuenta we don't take him antes into de dar un paso. Before we take antes one de decir, step. Antes de hacer una decisión. Before we make a decision. No lo tomamos en cuenta. We don't take him into account. No tenemos que decir que no hay Dios. We don't have to say there is no God. Nuestras acciones lo van a hacer por nosotros. Saying it for us. Se nos hace fácil levantar el teléfono. We find it easy to just pick up the phone. Pastora, ya no voy a trabajar. And say, Pastora, I'm not going to work anymore. Ya no quiero el cargo. I don't want to be in charge anymore. Ya no voy a ir a la iglesia. I'm not going to church voy anymore. Voy a buscar otro lugar. I'm going to look for a different place. ¿Ya le pediste la dirección a Dios? Have you asked God for ¿Ya his direction? Buscaste su aprobación? Did you ask him for his approval? ¿Ya le dijiste, Señor, quiero hacer esto, puedo hacerlo? Did you even tell him, Lord, I would like to do this or that? ¿Por qué? Why? Porque dice en su corazón, no hay Dios. Because he says in his heart, there is no God. No hay Dios. There is no God. Porque si hubiera Dios, Because if there was a God, yo doblaría mis rodillas then I would bow my knee para decirle, Señor, ¿tú quieres que him, yo deje la responsabilidad Lord, que me diste? Would you like me to leave this Señor, responsibility? ¿Tú quieres que yo deje la casa Lord, a la que tú me trajiste? Do you want me to leave the house to which you brought me? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. But the fool says in his heart, there is no God. Proverbios capítulo 12. Proverbs chapter 12. En el versículo 15. Verse 15. La palabra de Dios dice. En la primera parte del verso. El camino del necio es derecho en su opinión. The way of a fool seems right to him. No como necios, not as foolish, sino como sabios. But as wise. ¿Usted sabía que una persona necia? Did you know that a foolish person es muy peligrosa? Is a very dangerous person. Porque aunque esté mal, because even if they're wrong, ni Dios, not even God, lo puede convencer, can convince him que está mal, that he's wrong. Porque él Because he, en su corazón, in his heart, en sus ojos, in his own y eyes, en su opinión, and in his own opinion, está bien. He's right. Y nadie lo va a sacar de and él. No one is going to get him out Deje of de orar por los necios. Stop praying for the foolish. Porque ni Dios los va a cambiar. Because not even God can si usted change them. Si usted es un necio, if you are a fool, después del sermón, then after the sermon, voy a hacer una invitación para aceptar a Jesús. I'm going to make an invitation to y entonces receive puede Christ, venir and then y aceptar a Jesús en su corazón. And receive Christ in your heart. Hacemos las cosas como si Dios no es parte de todo esto. We do things as if God were not a part dice, of all of this. Pero qué nos dice la palabra But del what sabio? Does the word say about the wise? En el capítulo 8 de Proverbios. Proverbs chapter 8. En el versículo 11. Verse 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. For wisdom is more precious than rubies. Mejor que todas las cosas es la sabiduría. Above all things is wisdom. ¿Y qué es la sabiduría? And what is wisdom? Job capítulo 12 en el versículo 13. Job chapter 12. Él dice, el poder y la sabiduría están con Dios. He están says, en wisdom Dios. Wisdom and power are with God. ¿Quieres ser sabio? Póngase del lado de Dios. If you want to be Acérquese wise, then go Dios. On God's side. Draw near to God. Proverbios capítulo 1. Proverbs en el verso 7, one, en la primera parte, verse dice seven. Que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? El respeto, el amor. He says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. ¿Sabe por qué yo no me muevo? Do you know why I don't move? ¿Sabe por qué yo no digo que no estoy de acuerdo aunque no esté de acuerdo? And why I don't just say por I don't agree even if a Dios. I don't agree? Porque I fear yo amo God. A Dios. Because I love Porque God. Yo prefiero Because I'd rather estar en un error be wrong que ir en contra than de go Dios. Against God. de ir en contra de sus ungidos, and to go against his anointed, de ir en contra de su voluntad, and go against his will, de ir en contra de su propósito and para este lugar. His will for this place. Dice su palabra, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios que la sabe wisdom, dar en gran God, medida, because he will give it generously. La hora ha llegado. The time has come. Aprovechando bien el tiempo. We need to make the best of time. Utilizando cada minuto, cada segundo. Utilizing each second, each minute. Por eso cuando Pablo escribió a Timoteo en la segunda carta, that's en el capítulo 4 y el verso 12. That's why when Paul writes to Timothy in the second letter, él le dijo, haz lo que tengas que hacer. He tells him, do what a you tiempo, have to do. Fuera de tiempo. In season and out of season. A tiempo, fuera in de tiempo. And out of cuando season. Lo creas apropiado. When you cuando think lo it creas inapropiado. And when you think cuando it lo creas bien. When cuando you lo think creas it's mal. The right thing, en when todo you think tiempo. It's not the right thing. Aprovecha all cada minuto. Take, aprovecha cada segundo. Take advantage of each second, of each minute. Estamos en el cumplimiento de los tiempos. We are in the fulfillment of time. Dije que estamos en el cumplimiento de los tiempos. I said we are in the fulfillment of time. Apocalipsis capítulo 1. Revelation chapter 1. En el verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Blessed is the one who reads the words of this prophecy. Bien, blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. Aprovechando bien el tiempo. Using time wisely. Tito. Titus. Capítulo 1. En el versículo 3. Titus chapter 1 verse 3. If you have it, go ahead and read it. And at his appointed season he brought his word to light through the preaching entrusted to me by the command of God our Savior. A su debido tiempo. At his appointed season. A su debido tiempo. At his appointed season. Está, hermano, por manifestarse en nosotros. It is about to be manifested in us. La hora ha llegado. The time has come. Aprovechando bien el tiempo. Taking advantage of time. Porque los días son malos. Because times are evil. Porque los días son malos. Because times are evil. Hay quienes dicen, hermano, es que estoy esperando que esto cambie. There are those who say, brother, I'm waiting for this and that to change. Que aquello cambie. Or for that other to change. Pero mientras seguimos en lo mismo. But in the meantime, we just keep on with the same. Seguimos haciendo lo malo. We just continue doing what is wrong. Recuerda lo que decía la palabra. Remember para el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. To those who know what is good and they do not do it. Seguimos envueltos esperando que we algo cambie. Waiting for something to change. Estoy esperando que la cosa se mejore, hermano. I'm waiting for things to get better, brother. No se van a mejorar. They're not going to get better. ¿Sabe por qué? You know why? Porque solamente usted puede producir un cambio. Because only you can make a change. Solamente usted puede producir only un cambio. Only you can make a change. Primera de Pedro capítulo 3. First Peter chapter 3. Del verso 10 al 12. Verses 10 through 12. El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. He must turn from evil and do good. He must seek peace and pursue it. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. El que quiera amar la vida. Whoever would love life. Y quiere ver días buenos. And see good days. No dice que se siente a esperar. It doesn't say sit and wait. Usted es el que produce un cambio. You are the one that will produce a change. Usted es el que produce un cambio. You're the one that will produce the change. Usted es el que produce un You're cambio. You're the one that produces a change. Lo voy a decir hasta que alguien reaccione. I'm gonna usted say es el que produce reacts. Un cambio. You are the one that usted will make es the el change. Que produce un cambio. You're the one that will make a change. La pastora dice, hermano. Pastora says, brother, te extrañamos. We missed you. Te amamos. We love you. No te vimos en la iglesia. We haven't seen you in church. ¿Qué pasó, hermano? What happened? What happened? Ay, pastora. Oh, pastora. Y le cantamos el corrido de ay. And we sing ya todos that se saben ese corrido. Song. Dígale a que está a su lado, ya cambia la canción, hermano. Tell the person next to you, change the ya song. Ya cambia el disco. Change the tune already. Ya está rayado ese. It's ay, pastora, es que los pastora, problemas, es problems, que esto, es que todo sigue empeorando. Things just get worse, pastora. Usted es el único que puede producir But you're the un only cambio. One that can produce a change. Imagínese qué impacto sería para esta obra. Imagine what an impact it would make on this work. Imagínese qué impacto sería para este ministerio. Imagine what an impact it would be for this ministry. Y esta obra. And this work. Y este ministerio. And this ministry. Es tuyo. It's yours. Dios te trajo aquí. God brought you y te here. Puso aquí. He put you y echaste here. Raíces aquí. And you grew roots por una in razón. This place for a reason. Imagínese qué gran impacto Imagine sería. What a great impact it would be que llamáramos a la pastora that we would call pastora para decirle pastora and tell her pastora le estoy llamando I'm calling you para decirle que estoy lleno de problemas to tell you that I'm filled with problems que ya no puedo más and I can't take it anymore nada cambia con mis hijos nothing's changed nada with my cambia children con mi esposo nothing's changed with nada my husband nada cambia en el trabajo nothing's changed at work pero le estoy llamando para decirle but I'm calling to tell you que ahí voy a estar el domingo I will be there y me voy a sentar hasta el frente y voy a alabar a Dios con todo mi corazón y lo voy a buscar hasta que algo suceda hasta que algo cambie until something changes. Amen. Hallelujah. ¿Sabe usted que hay algo muy triste? You know that there's something that's very sad. Que usted y yo tenemos que tomar conciencia. That you and I have to be conscious of. Hay personas. There are people. Devotas. From other devotas, oh, devoted, sorry. Devoted, devotas a otros dioses, devoted to other gods, y los sirven, and they serve those gods, and they seek those gods con tanta pasión, with such a passion, la pasión, passion. Es lo que hace a una persona is what makes a person irse de rodillas on their knees for miles and miles. ¿Y sabe por qué lo hace? And you know why they do it? Porque esa persona because that person está confiada is trusting que su Dios in their God va a resolver that God will problema, resolve the problem que Dios va a resolver that God is going to situación. Solve the situation y esa persona se va a morir and that person is going to die y usted nunca la va a convencer and you will never convince porque esa persona them. Se va a morir confiada because that person's gonna die que confident Dios escuchó that God heard their prayer que Dios vio su sacrificio. That God saw their sacrifice un Dios que está ahí colgado. A God that is hanging there que nunca se va a conmover en su corazón who is never no going tiene. To be moved in his heart because he doesn't que nunca have va a ver el dolor who is never no, going to see the pain tiene ojos, pero because no puede they have ver. Eyes but they cannot see que nunca se va a bajar de donde está he's colocado never going to come down from there para venir a abrazarlo. To embrace the person que nunca va a abrir su boca he's para consolarlo porque tiene boca him, pero no puede because hablar he has a mouth, but he cannot speak. Que nunca se va a salir del lugar para who irse con él porque tiene pies y no puede caminar and see the one who cannot walk. Pero esa persona but that person se apasiona is so passionate y busca and they seek y pide and they ask y clama and they cry out y usted y yo and you and I que servimos al Dios Todopoderoso, God, Almighty God, al que hizo los cielos He y la tierra, y que ama las cosas que no son como si fueran. Que cuando tú lloras, viene y te abraza porque tiene manos, que va contigo a todos lados porque tiene pies y puede caminar, y oye su voz porque tiene boca y la ha abierto para bendecirte, y te corona de favores y de misericordias. Hallelujah. Y no lo buscamos. And we do not seek him. Y no le pedimos. And we do not ask. Él que sí puede cambiar todas he las cosas. Who is able to change all things. Él que sí puede. He who is able. Seguimos en lo malo. We just continue to do what is wrong. Apartémonos del mal. Let us turn ourselves from Dejemos evil. Dejemos las malas costumbres. Let us leave all those bad las customs malas prácticas, behind. All those bad practices behind. Las malas amistades. All those bad relationships, friendship. Resiste el día malo. To resist in the day of evil. Malos. And the days are evil. Efesios capítulo 6 versículo 13. Ephesians chapter 6. Dice que nos vistamos de la armadura. It says that we must put on the whole armor of God para resistir en el día malo. In order to resist the evil day. No seamos vencidos. Let us not be overcome. Sino vencedores. But be overcomers. No seamos vencidos. Let us not be overcome. Sino vencedores. But be overcomers. Romanos capítulo 12. Romans chapter 12. El verso 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romans 12:21 says, do not be overcome by evil, yo no but voy overcome a, evil with good. Yo no voy a ir porque al fin y al cabo nadie llega. I'm not gonna go. I mean, nobody shows up. Yo no me voy a involucrar porque al fin y al cabo todo dejan tirado. I'm not gonna get involved because they just leave everything thrown around. Vence con el mal. Overcome con el bien. Evil with good. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. It says, therefore, do not be foolish, but wise. Salomón, delante de la presencia de Dios, le dijo. Solomon, standing before the presence of God, said. Dale a tu siervo. Un corazón entendido. An understanding heart. Un corazón entendido. An understanding heart. A través del entendimiento podremos discernir los tiempos. We can discern the times. A través del entendimiento podremos discernir los tiempos. We can discern the times. Porque la hora ha llegado. Because the time has come. Porque la hora ha llegado. Because the time has come. El Hijo de Dios durante todo su ministerio. The Son of God during all his ministry. Le decía a sus discípulos. He would tell the disciples. Porque no es la hora todavía. The time has not come yet. Porque mi tiempo no ha llegado. My time has not come porque yet. Porque no es la hora todavía. It is not time yet. Porque mi tiempo no ha llegado. Because my time has not come yet. Y los discípulos no entendían muchas veces. And the disciples didn't understand many times. Y los discípulos no entendían the muchas veces. Didn't understand many times. Pero el Hijo era entendido But the son de lo que el Padre le había mandado para hacer. The Father had sent him to do. Y en aquel momento cuando él supo, And in that moment when he knew, en el Getsemaní, in Gethsemane, se levantó delante de sus discípulos he y les dijo, before his disciples, vengan, he said, come. La hora ha llegado, esta come. Es la hora, This este es hour. Mi tiempo, This is para esto time. He venido. This para esto estoy aquí para morir por ustedes para conquistar el pecado para conquistar la muerte para morir para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia la hora ha llegado la hora ha llegado la hora ha llegado Amen. De cual sea la voluntad del Señor, ya voy a terminar. That you might know what the Lord's will is. Yo le he pedido, Señor. I have asked him, Lord. Yo quiero ser cortito. I want to be short. Short and sweet, Lord. Corto y suave. Pero él no me deja. Lord, short and sweet. Señor, corto y suave. Ya se cansó. Are you tired? De cual sea la voluntad de Dios. Of what God's will is. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is the will of God? Jesús lo dijo. Jesus said it. En Juan capítulo 17. In John chapter 17. Y nada más para que usted sepa. And just so you know. El Evangelio de Juan. The Gospel of John. Es el que tiene el nombre más precioso. Is the one with the most beautiful name. En toda la Biblia. In all the Bible. Si no me cree, pregúntele al hermano Juan Guzmán. If you don't believe me, ask Brother John Guzmán over. Y él le va a decir lo mismo. He's going to tell you the same thing. Juan capítulo 17. John chapter 17. El verso 11 dice. Verse 11 says. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Para que sean uno, así como nosotros. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. El verso 21 continúa diciendo, para que todos sean uno. Verse 21 como continues tú, to say, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. That all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. ¿Cuál es la voluntad de Dios? What is the will of God? Que seamos guardados en unidad. That we are kept in unity. Que estemos unidos. That we be united. Todos juntos. All together. Esa es la voluntad that de Dios. That is the will of God. Que seamos guardados en la unidad. That we are kept in unity. Él dijo un reino dividido entre sí. He said a kingdom, a divided kingdom. No puede perseverar. Cannot stand. Y él le dijo al Padre, and he asked the Father, manténlos uno, keep them como together tú y yo somos uno, just like you and para I que el mundo one, crea so that the world que will tú me enviaste. That you sent me. ¿Sabe por qué el mundo no cree you la palabra? You know why the world doesn't believe the word? ¿Sabe por qué el mundo no cree you el mensaje? Know why the world doesn't porque believe estamos the message? Todos por ningún lado. Because we are porque all over estamos the place. Uno por aquí because y otro por allá. Porque hablamos de amor, pero no nos amamos. Because hablamos de unidad. Pero no we estamos talk about juntos. Love, but we don't nos love llamamos each other. We hermanos, talk about unity, but pero we no are nos not conocemos. United. We call each other brothers and sisters, but we don't know each other. Si no puede decir amén, diga ouch. If you can't say amen, say ouch. Que seamos uno. That como we might él be one, es uno. As he and the Father are one. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 10. First Corinthians 1:10. Dice la palabra. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. I appeal to you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another, so that there may be no divisions among you, and that you may be perfectly united in mind and thought. Hallelujah. Todos pensando una misma cosa. Everyone thinking the same hablando way, una misma cosa. Speaking the same thing. Tenemos un ángel en este lugar. We have an angel in this place. Tenemos un ángel en este lugar. We have an angel in this place. Tenemos una profeta en este lugar. We have a prophet in this place. Tenemos directora en este lugar. We have a director in this place. Todos hablando una misma cosa. Everyone speaking the same todos thing. Hablando una misma cosa. Everyone speaking the same todos thing. Pensando una misma everyone cosa. Everyone thinking the same thing. Si el domingo if Sunday el ángel se para en este lugar. The angel stands here in this place. Y le dice, hermano, and says, brothers, la iglesia ya no es blanca. The church is no longer white. Ahora es negra. Now it is black. Usted va a voltear y va a decir, you're going to turn and you're going to say, yo la miro blanca todavía. Well, I see it white. Pero ¿sabe qué? But you know what? Si el ángel de este lugar if dice, the angel in this place says es negra, it's black, dígale al que está a su lado, hermano, es negra. Then tell the person next to you, brother, hermano, it's black. Es negra. It's black. es negra. It's black. ¿Y sabe qué? No sé cómo va a pasar, pero tarde que temprano se va a hacer negra. But sooner or later it will turn black. Todos vamos a hablar una misma cosa. Porque todos vamos a pensar una misma cosa. Porque hay poder en el acuerdo. Because there is power in agreement. Porque esa es la voluntad de Dios. Because that is the will of God. Que estemos unidos. That we are united. Por la paz. By peace. Como dice Efesios, ya no lo busque, solamente apúntelo. Just write this down. Efesios capítulo 3 versículo 4. Ephesians 3:4. Que nos mantengamos unidos. That we por el vínculo de la paz. United. Que dejemos by peace. Las diferencias a un lado. That we leave differences aside. Las discordias, las iras, las contiendas, los pleitos, los chismes. All fighting, argument and gossip. En un mismo espíritu. That we maintain ourselves in one spirit. En paz los unos con los otros. In peace one with another. Porque no podemos decir que tenemos paz para con Dios. Because we cannot say that y no podemos we have peace with God. Está sentado junto but we de nosotros. Can't stand the person next to us. Unidos por la paz. United. By peace. Unidos por la misma fe. United by the same faith. Como dice Efesios capítulo 4 versículo 13. As Ephesians chapter 4, 13 says. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Faith is the certainty of what we hope for and the conviction of what is not seen. Yo no puedo estar esperando la maldición cuando mi hermano está esperando la bendición. I cannot be expecting condemnation when my brother is expecting blessing. Yo no puedo estar convencido de que no la vamos a hacer cuando mi hermano está seguro de que la vamos a hacer. I cannot be convinced that we're not going to make it when my brother is certain that we are going to make it. Que todos tengamos la misma certeza. That we all have the same assurance. Y la misma convicción. And the same conviction. Unidos. United. Por el amor. By love. Como dice Efesios capítulo 4 versículo 16. As Ephesians 4:16 says. Unidos todos entre sí. United all together. Trabajando como un cuerpo. Working as one body. Con diferentes partes. With different parts. Pero todas trabajando con un propósito. But everyone working towards the same goal. ¿Se imagina usted qué cosa más tremenda? Can you imagine what a tremendous thing? Que el día de mañana cuando se despierte. That tomorrow when you wake up. Le diga a su corazón. You tell your heart. Hoy no voy a trabajar. Or your heart tells you, I'm not going to work today. Estoy enojado contigo y a hoy no te voy a ayudar. I'm mad at you and I'm not going to help you. ¿Qué cree que pasaría? What do you think would happen? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se acabó? You'd be done. Sí? You'd be done for. Todos trabajando unidos. Everyone working ayudándonos together, los unos a los otros. Helping one another. Mutuamente. Mutually. No sacando provecho. Not taking advantage. Tú me ayudas. You, I help you. Porque you yo help te voy me, a ayudar. And I'm gonna help you. Y ahí vamos a ir todos juntos. And that's how we are gonna get ahead. Creciendo. Growing. Expandiendo. Expanding. Ensanchando. Poseyendo. Extending ourselves, possessing, conquistando. Conquering, edificando, edifying. Qué importante es, hermano. How important it edificar, is to edify, edificando, to edify, para las generaciones for, que se vienen formando for the future generations detrás de nosotros, that are forming behind us, edificando, edifying. ¿Qué les vamos a dejar a ellos, what are hermano? We going to leave behind for them? Edificar, edify, una herencia poderosa, a powerful inheritance, marcando pautas, marking the pace, dejando un legado, leaving a legacy para ellos for them, seguir, so they can follow it. Mi oración, hermano. My prayer, brothers. Que si un día. That if one day. Dios me llega a dar familia. God would grant me a family. Mi anhelo. My desire is. Es dejar. Is to leave. Unos zapatotes. Some big shoes. Para que mis hijos. So that my children. Los puedan llenar. Will fill them. Pero sabe por qué quiero dejar unos zapatotes. But you know why I want to leave these huge shoes. Porque lo que yo voy a invertir en mis hijos. Because what I'm going to invest in my children. Lo que yo voy a invertir en el ministerio. Because what I'm going to invest in ministry. Los va a dejar con unos piesotes. Because gonna leave them with some big feet. Esos zapatos. To fill those shoes. ¿Qué estamos edificando? What are we edifying? Para la generación que venga. For the future generations. Yo no sé usted. I don't know you. Pero yo quiero. But I want. Que cuando mis hijos. That when my children. Sean líderes en este lugar. Are leaders in this place. Y que yo ya haya pasado. And I have passed on. Aunque no sea en este lugar. Even if it's not in this place. Pero va a ser en templo de la fe. But it will be a templo de la fe. Que mis hijos hablen that de mí. That my children will speak of me. Que mis hijos hablen de la hermana Irene. That my children que mis will hijos speak hablen of Sister de la hermana Margarita. Sister Margarita. De todos. And everyone. No quiere usted, hermano, que ellos puedan decir. Wouldn't you want them to be able que estamos to say edificando that we are para dejar to leave a ellos to them la hora ha the time llegado has come. La hora ha the llegado time has come para unirnos to unite para levantarnos to arise. Ya no hay tiempo there is no que more time perder to lose. Ya no hay tiempo there is que no more time perder to lose. ¿Sabe? Lo que Dios pone en mi corazón. What the Lord has laid on my heart. Se me afigura. Como cuando en esos escenarios. It's like en esas escenas. When in those scenes. Que la locomotora empieza a caminar. That the locomotive starts working. Y usted sabe, empieza despacito. And it starts slowly. Pero comienza a coger velocidad. But then it starts speeding up. Y esa escena cuando usted ve la persona que comienza a correr. And you see that para scene montarse, when you see the person starting to run. Cuando empieza a correr. They begin to run. Y la locomotora ya va. And the locomotive is going. Si no brincas. If you don't jump on. Te deja. It's going to leave you. Si no brincas. If you don't jump on. Te deja. It'll leave you. Y ya no va a venir otro. And there's not going to be any more. Ya cuando se vaya el tren de Templo de la Fe. When the train from Templo de la si Fe no leaves, brincas, if you don't jump on it, te deja. It's going to leave you. Y las cosas de Dios and the things of God no son como el autobús. Are not like the bus. Porque viene uno. Because one comes after cada another. 15 minutos. Every 15 minutes there's a bus. Dios no es así. But God is not like that. La hora. The time has come. La hora. The time ha has come. Llegado. The time la is hora now. Ha llegado. Póngase de pie. Please stand. Gracias por escucharnos y quiero que si tiene tiempo otra vez visite nuestra página MAWMinistries en inglés .com. So MAWMinistries.com. Pues ahí va a poder encontrar otros mensajes y mucho material para que usted lo pueda oír y es gratis. So, yo creo que esa es una de las cosas que Dios nos ha puesto en nuestro corazón de otorgar materiales gratis. So, otra vez, MAWMinistries.com. Si quiere contactarnos, si quiere que Juan vaya a predicar a su iglesia para alguna campaña o para un servicio, nos puede contactar info@MAWMinistries.com. Thank you.